Aquí en esta triste soledad tienes un nuevo amor, porque me has cambiado ya. Pensativo estoy caminando, voy recordando el porqué tú te alejas de mí. Nadie te amará como te amo yo, nadie te besará como te beso yo, nadie te cuidará como te cuido yo. Como te beso yo, como te amo yo, nadie te amará, como te amo yo, nadie te besará, como te beso yo, nadie te cuidará, como te cuido yo, como te beso yo, como te amo yo. Oh. Dime que fallé, yo en verdad te quiero a ti. Dile que dice que te ama, que nunca te hará feliz. Me haces falta mi amor, yo solo pienso en ti. Me hace falta el calor que tú me dabas a mí. Dime en qué fallé, dime en qué fallé. Esto sí es cumbia para ti, mi amor. ¡Uepa! ¡Uy! Te quiero, te amo. ¿Por qué te fuiste de mí? Nadie te amará. Como te beso yo, nadie te cuidará. Como te cuido yo, como te beso yo, como te amo yo. Nadie te amará, como te amo yo, nadie te besará, como te beso yo, nadie te cuidará. Como te cuido yo, como te beso yo, como te amo yo. Oh. Dime en qué fallé, yo en verdad te quiero a ti. Dile que dice que te ama, que nunca te hará feliz. Me haces falta mi amor, yo solo pienso en ti. Me hace falta el calor que tú me dabas a mí.